Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidos todos los que nos escucháis aquí en Cabezas de Tormenta. Este es nuestro programa número 14. Hoy vamos a tocar unas cuantas noticias que nos hemos ido encontrando y que nos han mandado y que, bueno, no están siendo tratadas demasiado en los medios de contrainformación habituales, y queríamos darles un poco de espacio en nuestro programa. Vamos a hacer un par de reseñas, como siempre, y vamos a alterar un poco el orden habitual. Estas no van a ser al final, sino que al final vamos a tener una compañera con nosotros. Ella se llama Nicoleta Dosio, ha venido desde Italia a dar una charla sobre el TAP. De hecho, en concreto, las charlas se está dando ahora mismo en el local Anarquista Magdalena, aquí en Madrid. Se llama No TAP, una historia colectiva de lucha y vida. Y bueno, la compañera lleva cerca de 22 años participando en la lucha contra el tren de alta velocidad en Italia, y cuando acabe la charla se pasará por el local y por la radio para grabar unas palabras con nosotros. La noticia que os vamos a comentar hoy es la lucha estudiantil que se está llevando en Canadá, en Quebec, que los compañeros estudiantes llevan ya 14 semanas en lucha en contra de las tasas, la subida de tasas, ya que esto parece ser una cosa bastante parecida en muchísimos países que están subiendo las tasas, como ha ocurrido aquí hace poco, que han subido los precios. Y allí, debido a la lucha encarnizada que están llevando los estudiantes, las autoridades han decidido poner una ley de emergencia, que esto significa un límite de sus libertades cuando vayan a manifestaciones, también por unas multas que les pueden meter, y puede limitar bastante la participación de los estudiantes y de la gente que se quiera ir a protestar y denunciar esta situación. Como el paralelismo que hemos hecho antes, esto tampoco es una cosa única que pueda ocurrir únicamente allí, sino que al final, donde se están viendo luchas en la calle, las autoridades no tienen otra cosa que hacer que endurecer y castigarnos más, como está ocurriendo aquí con el Código Penal, que ya se habló en el pasado programa, o las nuevas estrategias policiales que se pueden ver también aquí, se pueden ver aquí en Madrid, como el pasado martes en la manifestación por una educación pública. Puede que antes fuese mucho más notoria su presencia policial debido a las hostias que nos podían meter, pero ahora nos meten el miedo de otra manera, con la grandísima policía y muchísima policía que vemos en las calles. Pero volviendo otra vez a la noticia, que era la lucha que se está llevando en Canadá, no todos los parlamentarios ni todos los políticos de allí lo están aprobando. Puede que haya gente que esté intentando sacar provecho, pero también líderes de otros partidos están diciendo que esto es una cosa que no puede ocurrir, que si ellos son los próximos que ganan en las elecciones van a quitar esta ley. Y también es bastante reseñable que el director del Colegio de Abogados de Quebec ha dicho que esta ley de emergencia viola los derechos constitucionales de libre expresión y de manifestación. Y ya está. También es pensar un poco el que está ocurriendo en este mundo, que la gente tiene la necesidad de poder denunciar lo que está ocurriendo, intentar cambiar la situación que el mundo está llevando, pero que la gente que tiene el poder no quiere dejarlo. Bueno, comentar otro dato numérico. Durante una marcha nocturna que hubo ayer, que en principio estaba ilegalizada de estudiantes, ha habido 600 detenidos ya. Otro comentario que estamos haciendo antes de entrar a grabar, era un poco lo que ha comentado el compañero, ¿no? Parece que los políticos se tiran la bola unos a otros y dicen, no, yo no lo habría hecho, pero la clave estará pues, cuando haya esa rotación de poder que es lógica y que es propia del sistema parlamentario capitalista en el que vivimos, qué políticos van a ser los que tiren atrás leyes que, bueno, al fin y al cabo son las que les permiten continuar en el poder. La segunda noticia, que viene también del exterior y que os queríamos comentar, no es tan actual como esta, ¿no? Que os estamos contando que había 600 detenidos de la noche pasada, sino que es de mediados del mes pasado, de abril, y viene directamente de Chicago. Es una noticia que, bueno, algunos de nosotros que curramos en el tema de salud mental nos ha sorprendido gratamente, tiene varios matices y queremos comentarla, pero, bueno, el movimiento de Occupy Chicago, que es por establecer un burdo paralelismo, una suerte de 15M norteamericano, y bueno, a partir de las movilizaciones del año pasado, pues está fraguándose en un montón de ciudades de los Estados Unidos un movimiento asambleario, así más o menos de base, muy parecido al que pueda haber aquí, con un montón de matices, tampoco queremos generalizar demasiado. Pues bien, allí se está llevando, igual que a lo largo y ancho de todo el planeta, una serie de recortes económicos, de cancelaciones de derechos básicos, se está tocando sanidad, educación, todas estas cosas, y entonces le ha tocado la China ahora a los centros de día de salud mental. Lo que nos ha llamado la atención y por lo que traemos aquí estas noticias es porque la propia gente involucrada, es decir, los propios consumidores, entre comillas, del sistema de salud mental público, son los que con gente, por lo que dice la noticia, bastante poca de este movimiento, han tomado la iniciativa de ocupar los centros que van a ser privatizados o desmantelados y protestar de esta manera, ¿no? Desde aquí tampoco queremos hacer una apología de los centros de salud mental, ni mucho menos, pero sí que nos parece que ha llegado un momento que las cosas están terriblemente jodidas, que los propios usuarios quieran defender las cuatro o cinco cosas que pueda haber medios razonables, como puede ser la psicoterapia, una asistencia más o menos individualizada, la presencia de estos centros en determinados barrios frente a la posibilidad de tener que desplazarse, de tener que repagar, costear económicamente pues cierta atención sanitaria, no, nos parece, no sé, por lo menos una forma chula de defender y de organizarse. Y vamos, de hecho, la policía detuvo a 23 personas. Al parecer hay unos vídeos en internet, los podéis consultar, están en YouTube. Tampoco de muy buenas maneras, ¿no? Para tratarse de gente que jode, que está jodida, que se les ve y que coño, que están defendiendo un centro de salud mental, ¿no? Que no es una gente que esté barricada, encapuchada, haciendo frente a la policía de tú a tú, que bueno, parece que las hostias pueden ser más fáciles de entender y sobre todo de asumir. Y bueno, de los 23 personas hubo 11 que fueron soltadas sin ningún tipo de cargo y contra las otras personas hay cursadas acciones legales. Lo que los activistas y la gente que se está manifestando en los centros de salud defendían, que también nos parece súper interesante, que queremos tocar aquí, que da para mucho, da para reflexionar y da para incluso hacer un programa monográfico de ello, es que de manera paralela al desmantelamiento de la poca y escasa salud mental pública que hay, lo que se hace es que en los centros penitenciarios, ¿vale?, se acaba atendiendo casos de salud mental. Es decir, gente de la que dio la rueda de prensa después de esta acción que os comentamos de comentar los centros de salud, lo que daban a entender y lo que decían con datos es que de alguna manera, si se van cerrando centros de días, muchas personas se ven en situaciones de desamparo que luego con el endurecimiento de las leyes son castigadas de alguna manera y acaban en talegos. O dicho de otra manera, los talegos acaban convirtiéndose, cosa que también está pasando en el Estado español, en buena parte en manicomio, lo que venía a ser antes. O sea, el centro penitenciario se va a un centro que también es de castigo porque no hay ningún tipo de respuesta terapéutica, pero en el que la gente que está ingresada de alguna manera, puesto que están siendo tratados con psicofármacos mayores y en unas condiciones de encierro realmente duras. Y vamos, ahí lo dejamos, lo seguiremos. Si tenemos más noticias, os las iremos comentando y nos vamos con un tema atomizador que se llama Honey I Submiss You. Enlazado con la primera noticia que hemos dado antes sobre la represión que está sufriendo el movimiento estudiantil en Canadá, queremos hacer referencia, como también se ha hecho antes, a la represión que se está sufriendo ahora en el Estado español, que aunque es un poco diferente a como estábamos acostumbrados antes, que antes era como mucho más visual, muchas más hostias, ahora ya están llevando una nueva estrategia por parte de la policía y los mandamases, que es detener a muchas más personas que estaban deteniendo antes. Y esto significa que estas personas van a tener más marrones, más multas que pagar, juicios pendientes, y están haciendo que posibles personas que están participando en una lucha en un futuro se planteen dos veces si quieren volver a participar. Es bastante asombroso que hace una semana o dos semanas fue el aniversario del 15M, y la primera noche, por gente que estaba en la plaza, detuviesen a 18 personas y día tras día fueron deteniendo a más personas. Y es gente que únicamente... 18 de 200 que había, o sea, no 18 de 18.000, sino de 200. Sí, sí. Y no sé, y que nos choca bastante, ¿no?, que se les detuviese. Luego, como la referencia que hemos hecho antes de la huelga de estudiantes, que en Baleares detuviesen a 30 personas y que cada día va ocurriendo más y más, que para mí es una nueva imagen que se está dando la policía, en plan, no una imagen gratuita para dar a la prensa, pero sí, a lo mejor en eficacia nos pueden hacer más daño. O como el otro día en Madrid, cuando subió la prima de riesgo a 500... que la gente que quiso ir por la calle Alcalá al Banco de España le cortaron los antidisturbios y tuvieron retenidas a 200 personas durante una hora y media. Hace a lo mejor dos años hubiesen secado las porras y nos hubiesen... que nos hubieran reventado, nos hubieran reventado. Y hubieran estado tiempo ahí haciendo el rollo más psicológico, ¿no?, y menos físico. Sí. Y nada, solo quería comentaros esto. Ah, sí que es verdad que... De hecho, cuando hubo la protesta de Bankia también aquí al lado en Sol, cuando la gente fue a quitar una protesta que consistía en ir a dar de baja las libretas, básicamente la policía estuvo haciendo una serie de identificaciones y bueno, No sé, hay una frase que leímos aquí en el programa de Desobedecer el Miedo, que pertenecía al movimiento Tupamaru, que decía, si han vuelto es porque estamos. No, también es por hacer una lectura positiva. O sea, cuando hay un despliegue de medios que económicamente cuesta una pasta y cuando hay un mensaje muy claro que es miedo, miedo, miedo, también hay que tomarlo por el lado positivo, ¿no? O sea, hay una reacción porque hay algo. A este hilo, la última noticia que vamos a comentar sí que es del Estado español, es de Cataluña, y vamos a ver cómo la comentamos porque hay que cogerla con pinzas. Hoy ha salido la noticia de que la Audiencia de Barcelona mantiene la pena de cárcel a los llamados Mossos indultados. Os ponemos en antecedentes porque creo que también lo hemos comentado alguna vez. En 2006, unos Mossos de Escuadra confunden a un ciudadano rumano con el autor de un robo violento en un piso y bueno, le detienen, le dan de hostia, le aplastan la cabeza contra el suelo, le amenazan de muerte, le insultan, bueno, una serie de torturas tipificadas como tal en el Código Penal. Y cuando tiene lugar el juicio se les condena a 6 años, hay una rebaja y finalmente hay un indulto, nunca han entrado en prisión. Bueno, ahora pues no van a ser indultados y sí que se van para adentro con los 2 años, ¿no? Se justifica el ingreso en prisión. Aunque la misma no vaya más allá de los 24 meses, que bueno, para quien no lo sepa, en este país, en este estado, si no tienes antecedentes y te condena a eso, pues no vas para adentro, pues esta peña se va. No nos alegramos porque la gente se vaya a la cárcel, porque la cárcel nos parece una mierda, no nos alegramos por las decisiones de los jueces y bueno, sí, odiamos a la policía, pero bueno, no viene tanto al caso. La historia que sí que queremos matizar, ¿no?, es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el dictado que ha emitido, habla de que existen razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal y de repulsa y alarma social, ¿no?, que justifican el ingreso en prisión. Lo que sí que queremos reconocer es a todos los compañeros que han difundido en Cataluña este caso, que le han dado muchísima difusión, que lo han puesto, digamos, en la mesa día a día, reconocerles el currazo que se han metido porque parece que, bueno, que en esta sentencia sí que se refleja, ¿no? O sea, hace años estas cosas también pasaban y muchas veces pues se quedaban entre bambalinas. Los Mossos, los guardias civiles, los policías nacionales, la Chancha era indultada y aquí no había pasado nada más allá de que salieran un par de páginas web y parece que bueno, que los desmanes de la policía sí que tienen un eco en los movimientos sociales de ahora. Pero que un juez reconozca que hay repulsa y alarma social, ¿no? Alarma social está, y eso, bastante bien. Eso es lo que queríamos insistir. Como, o sea, reflejo de algo, vamos. Hay alarma social, es decir, a la policía no se la respeta. La policía, básicamente, retomando con lo de antes, se le tiene miedo. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar, básicamente, del tema este de los Mossos indultados. Bueno, yo voy a leer ahora un artículo que ha salido en un periódico no especialmente querido por ninguno de nosotros, que es El País, pero la verdad es que la noticia habíamos pensado comentarla, pero es que hemos pensado que mejor directamente leerla tal y como viene y ya está. Le han puesto de título El Cambiazo. Y bueno, paso a leerla. Dice, en la plaza de las Tres Semenelles del Paralel, en Barcelona, existe un estrecho pasadizo que va a dar a la calle de Cabanés. Hasta hace poco tiempo, la plaza decía Pasaje de la Canadenca. La mano del nuevo equipo municipal comienza a notarse en Barcelona. Hasta las plazas del callejero están permutando sus mensajes, a fin de adaptarse al gusto de quien manda. Esta vez se ha hecho a la chita callando, con la suavidad de las cosas menores. Lo descubrió recientemente mi amiga Nuria Puyol, que notó el rótulo del pasaje de la Canadenca demasiado blanco e impoluto para lo acostumbrado. Al fijarse, comprobó que no solo lo habían renovado, sino que le habían cambiado el texto. En la plaza de las Tres Semenelles del Paralel existe un estrecho pasadizo que va a dar a la calle de Cabanés. Hasta hace poco tiempo, la placa decía Pasaje de la Canadenca, empresa eléctrica que dio nombre a la huelga de 1919. Y ahora pone Pasaje de la Canadenca, empresa fundada por Fred Stark Pearson en 1911. Como en uno de esos cambiazos fotográficos que tanto gustaban a los mandarines del comunismo sin rostro humano, el contenido de la rotulación pública podría estar iniciando una deriva insólita. Seguramente el consistorio tiene plena libertad para hacer estas modificaciones, pero permitirán que desconfíe de sus resultados. Por si acaso, les dejo algunos datos para que se formen su propia opinión. La huelga de la Canadenca comenzó en enero de 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. Aprovechando la neutralidad española, los empresarios catalanes se habían acostumbrado a ganar grandes fortunas comerciando con ambos bandos. Y ahora veían cómo sus negocios se reducían al tiempo que las industrias europeas volvían a la normalidad. Aquella crisis provocó un recorte de los sueldos y los primeros despidos. En solidaridad, el personal de la Canadenca detuvo la producción y la empresa respondió despidiendo a más trabajadores. Esto hizo reaccionar al Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad de la CNT, que decretó la huelga general. Y Barcelona quedó a oscuras. Fue declarado el estado de guerra y las celdas de Montjuïc se llenaron de huelguistas. Pero aquella era una de esas huelgas generales de antiguo cuño, de las que se sabía cuándo empezaban pero no cuándo terminaban, y no la versión express 24 horas de hoy en día. Tras un mes y medio de conflicto, las autoridades aceptaron liberar a los detenidos y acabar con las medidas militares. La empresa readmitió sin represalias a los despedidos y les pagó medio jornal por el día de huelga. Gracias a su tesón, los trabajadores por fin pudieron ver reconocida una de sus reivindicaciones más antiguas, la jornada de 8 horas. En una asamblea de 20.000 trabajadores organizada en la Plaza de las Arenas, el sindicato aceptó las condiciones y volvió a la luz. El señor Fred Stark Pearson era un ingeniero de Massachusetts que, tras años por América del Sur, recaló en nuestra ciudad. Aquí vio las posibilidades hidráulicas de los ríos Segre y Ebro, para lo cual adquirió la Compañía de Tranvías de Barcelona y la Compañía Barcelonesa de Electricidad, y con ellas creó la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, perdonad por mi inglés, conocida popularmente como la Canadenca. Aparte de monopolizar el servicio eléctrico en Barcelona, a Pearson se le recuerda por morir en 1915 a bordo del Lusitania, un lujoso transatlántico unido en medio del océano por un submarino alemán. Sin entrar a discutir la importancia de ambas opciones, Pearson ya tiene una avenida y una estatua dedicada en la ciudad, ambas en el barrio de Pedralbes, mientras que la huelga de 1919, una de las más notorias en la historia del movimiento obrero, solo era recordada en la placa que ahora se ha cambiado. ¿A qué responde entonces el criterio del ayuntamiento? Bueno, de esta noticia tampoco hace falta ser un gran analista político para extraer el jugo, ¿no? Una estrategia que ha utilizado siempre el poder, que es intentar borrar de la memoria colectiva los capítulos que no le son lo suficientemente provechosos, pues aquí un ejemplo más, ¿no? Para que cuando estas cosas se dicen, parece que como que son cosas del pasado, o cosas de Rusia, o cosas de novelas, pues esta semana tenemos un ejemplo nuevo. Mira, y aparte de lo que significa esta noticia, también puedes sacar de esta noticia lo que significó esa huelga, ¿no? Que hace poco hemos vivido una huelga y parece que se nos olvida lo que puede llegar a significar y que ahora mismo, con todos los recortes que está habiendo, la gente no sé si sabe cómo se consiguió el estatus que pueden tener o las horas que trabajan o sus derechos de trabajadores, cómo lo consiguieron. Y fue porque hace tiempo la gente se partió la cara por ellos y ahora la gente, por un mísero día de trabajo, por un mísero día de sueldo, no hacer una huelga. Cuando hay gente que, como hemos dicho antes, que se tiró a lo mejor hasta un mes en huelga y acabó en prisión por su derecho como trabajadores. Y ahora la gente no puede dar ni un mínimo. Yo también quiero decir una cosa, que a lo mejor no es lo mismo también irte a una huelga con gente con la que te crees la huelga que irte a la huelga con Comisiones y UGT, que nadie se cree la huelga. Entonces dices, para hacer el panoli, para eso voy a trabajar. Si a lo mejor hubiera otro espíritu en la propia convocatoria de la huelga, que no fueran huelgas espectaculares y lamentables, y cuando ya es que no les queda otra, porque es que la convocan cuando, si no convocan, ya es que la gente rompe su carné, ¿sabes? Entonces, no sé, no creo que tampoco sea muy, muy comparable una cosa con la otra. Lo que sí que está claro es que ahí hicieron una huelga fuerte y consiguieron cosas, ¿no? O sea, que aunque nosotros prácticamente no lo hayamos vivido, pero en este país en algún momento se ha llegado a conseguir algo luchando. Y ha llegado a haber 20.000 trabajadores en asamblea, ¿no? Que es uno de los datos que te estremecen cuando lo lees y que lo único que queda de todo aquello es una placa de mierda en un pasaje de una ciudad tan fea como Barcelona, por otro lado. No, sí, para mí está claro lo de la huelga de Comisiones y UGT, que con eso no se consigue nada, pero lo que quería decir es el ejemplo que luchando se pueden conseguir cosas, y no mediante los sindicatos mayoritarios, sino desde las propias personas. Pues nada, vamos a pasar a escuchar un tema de Pete Seeger que viene muy a colación. If I Had a Hammer. I had a hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land. A hammer out of danger, a hammer out of warning, a hammer about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I ring it in the morning, ring it in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I'm singing in the morning, singing in the evening, all over this land. I sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer and I've got a bell. And I've got a song to sing all over this land. It's a hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song about the love between my brothers and my sisters. All over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pues nada, como ya he dicho en la presentación, hoy vamos a alterar un poco el orden habitual del programa. Vamos a pasar la reseña antes de la entrevista con Nicoleta, que vendrá detrás a hablarnos del TAP. Primero quería recomendar una peli. Es una peli que se estrenó hace más de una década, por lo menos aquí en Madrid. Pasó fugazmente por unas pocas salas y luego ha sido muy difícil conseguirla. Se podía ver, pero con subtítulos en inglés, y ya desde hace relativamente poco pues hay gente que se ha currado unos subtítulos en castellano, bastante flojitos por otro lado, pero bueno, no es un film en el que abunden los diálogos. Estoy hablando del Pequeño Ladrón, del director Eric Zonka, y es un mediometraje, ¿vale? Es una peli de justo dura, creo recordar, que 63 minutos. La película es súper bruta, ¿vale? Es totalmente cruda. No hay ningún tipo de banda sonora, o sea, el sonido es ambiental, planos cercanos, imágenes muy cazurras. De hecho, hay tres escenas que bueno, te puedes llegar a plantear si el director se las podría haber ahorrado o no. Una más de calado emocional, la última, otra sexual y otra de violencia. Pero bueno, o sea, lo que vengo a valorar yo es que el resultado final, con esas tres escenas, queda a saber si sin ellas podría funcionar igual. Es muy contundente. O sea, la peli te sacude y cuenta la historia de un delincuente de poca monta, un chavalito que en Marsella pues empieza a prosperar dentro de, no voy a decir circuitos criminales, porque son como la mayoría de chungos de baja estofa, a la vez que se mete en el gimnasio de uno de sus jefes, donde hacen, no entiendo mucho de estos, pero bueno, entiendo que es Muay Thai, porque es boxeo y hay patadas y tal, o algún tipo de full contact, una hostia de estas. Entonces es la historia de cómo el tío se va envenenando, y a diferencia de otras películas de este tipo de género que podríamos llamar realista social o como se quiera, no hay ningún tipo de empatía con el personaje, ¿no? El personaje es un gilipollas, cae mal, y de hecho es totalmente creíble frente a otras películas, ¿no? La banda en la que está es otra banda de gilipollas, de malas personas, que también caen mal. Entonces diréis, ¿por qué recomendamos una peli que tiene escenas jodidas, que te sacude y que tal? Pues porque toda la narración tiene un comienzo, un final y lo en medio, y el tío ha conseguido hilarlo de tal manera que al final te abre una puerta así de optimismo, de esperanza, y que además tiene que ver con la práctica política y con la lucha. Y nos parece muy interesante. También nos parece muy interesante la crítica brutal y desmitificadora que se hace del gangsterismo, ¿no? Parece que, o sea, no solo en la cultura mainstream, en la cultura comercial, sino incluso en la subcultura hay un montón de guiños al mundo del gángster, del matón, del chungo, del chico listo, que es muy duro, que se busca la vida, que tal, que cual, la delincuencia. Y nos parece que esta peli sería una vacuna muy seria que habría que hacer visionar a un montón de chicos malos o aspirantes a chicos malos de esta radio, especialmente en Madrid, porque te explica un poco la miseria que anida en los corazones de esos personajes y cómo de alguna manera toda esa pose, todo ese espectáculo y esa imagen no deja de ser una respuesta a una vida de puteamiento y en la que les han venido muy mal dadas, y frente a la posibilidad de luchar contra ello y cambiar las cosas está la de agudizar el problema y generar más maldad y más imágenes al final, ¿no? Más falsedad, construirse, digamos, una careta y una pose con la que mediar con la realidad y generando al final una realidad que cada vez es más invivible. Y esto en lo audiovisual. En cuanto a libros, voy a comentar un libro que me vais a perdonar, pero creo que lo voy a traer más veces al programa, que es Espartaco de Howard Fast, es decir, Espartaco el bestseller, ¿vale? Se publicó en España hace relativamente poco porque Howard Fast, que era un militante comunista, no quería que se editara durante el franquismo. Y hace unos años, no lo puedo decir exactamente, creo que fue como hace 5 o 6 o quizás unos pocos más, salió en una colección de novela histórica del País, lo cual quiere decir que con cierta frecuencia se encuentra de segunda mano en puestos o en mercadillos, incluso a veces en kioscos, por muy poco dinero, y es un tocho, tiene 300 y pico páginas y da muchas horas de lectura y de disfrute. Quien cuando escuche Espartaco de Howard Fast haga la conexión directa a la peli de Kubrick, le diré que no. O sea, la peli es un peliculón, pero no tiene nada que ver con el libro. Es decir, en el libro casi no sale la figura de Espartaco. Es más bien una historia contada a múltiples voces sobre cómo la figura de Espartaco, de la esperanza, del comunismo bien entendido, de lo común y del hermanamiento y la lucha por algo sentido por muchas personas a la vez, se enfrenta a una Roma decrépita y que está en fase ya de vulgarización de los valores, de derrota absoluta, en la cual tiene el poder económico, tiene el poder militar, pero el retrato que se hace, que tiene mucho que ver con nuestros días, es absolutamente descarnado, en el sentido de que los jóvenes romanos odian sus vidas y se aburren hasta el punto de que lo que les excita, lo que les pone realmente cachondos y lo que les hace sentir vivos es ver a esclavos matarse, ¿no? Ver a gladiadores matarse los unos contra los otros. El retrato psicológico que hace es brutal y no sé, o sea, no me parece tampoco una novela fácil. No entiendo por qué fue un bestseller que ha vendido millones de ejemplares, que se ha traducido, creo recordar, a más de 40 idiomas. Pero bueno, también pues fue hace unos cuantos años, es un libro del 51, creo recordar. Y bueno, no sé, personalmente me alegra pensar que tanta gente pudo leer una historia así. Y lo que sí os voy a dar la paliza, os voy a leer unas líneas en la cual Antonio Cayo y Cicerón están debatiendo sobre qué es y qué no es la política. Y volviendo un poco al tema de antes, ¿no? Cuando decía el compañero de tiempos en los que él se luchaba, tiempos en los que tal, evidentemente las condiciones objetivas, la relación de fuerzas va variando, pero hay una historia, ¿no?, que subyace a toda la historia del hombre, que es la explotación del hombre por el hombre, y he dicho hombre 3 veces en muy pocas palabras, pero que es así, ¿no?, la explotación de unos pocos sobre otros muchos, y cómo eso pues nos afecta y cómo la libertad se ve subyugada y cómo de vez en cuando históricamente irrumpen movimientos que intentan dar la vuelta a la baraja. «Ya que usted es un político», dijo Cicerón sonriendo, «¿por qué no me dice que es un político?» «Un farsante», respondió Graco secamente. Por lo menos usted es franco. Es mi única virtud y es extremadamente valiosa. En un político la gente confunde con la En un político la gente la confunde con la honestidad, perdón. Como usted sabe, vivimos en una república. Y esto quiere decir que hay mucha gente que no tiene nada y un puñado que tiene mucho. Y los que tienen mucho tienen que ser defendidos y protegidos por los que no tienen nada. No solamente eso, sino que los que tienen mucho tienen que cuidar sus propiedades. Y en consecuencia, los que nada tienen deben estar dispuestos a morir por las propiedades de gente como usted y como yo, y como nuestro buen anfitrión Antonio Cayo. Perdón, interrumpo. Antes he dicho que la conversación era entre Antonio Cayo y Cicerón y no, es entre Cicerón y Graco. Lo siento. Además, la gente como nosotros tiene muchos esclavos. Esos esclavos no nos quieren. No debemos caer en la ilusión de que los esclavos aman a sus amos. No nos aman. Y por ende, los esclavos no nos protegerán de los esclavos. De modo que mucha gente que no posee esclavos debe estar dispuesta a morir para que nosotros tengamos nuestros esclavos. Roma mantiene en las armas a 250,000 de hombres. Esos soldados deben estar dispuestos a marchar a tierras extrañas, marchar hasta que queden exhaustos, vivir sumidos en la suciedad y la miseria, revolcarse en la sangre, para que nosotros podamos vivir confortablemente y podamos incrementar nuestras fortunas personales. Los campesinos que murieron luchando contra los esclavos se encontraban en el ejército, en primer lugar porque habían sido desalojados de sus tierras por los latifundios. Las casas de campo atendidas por esclavos los convirtieron en miserables sin tierras, y ellos murieron para mantener intactas estas casas de campo, por lo que nos vemos tentados a asegurar que todo esto es una reductio ad absurdum. Porque usted debe considerar lo siguiente, mi querido Cicerón. ¿Qué perderían los valerosos soldados romanos si los esclavos vencen? En verdad, ellos los necesitarían desesperadamente, ya que no hay suficientes esclavos para trabajar adecuadamente las tierras. Habría tierras de sobra para todos, y nuestros legionarios lograrían aquello con lo que sueñan, su parcela de tierra y una pequeña casita. No obstante, marchan a destruir sus propios sueños, para que 16 esclavos transporten a un viejo cerdo obeso como yo en una cómoda litera. ¿Niega usted la verdad de todo lo que he dicho? Creo que si lo que usted dice lo dijera un individuo cualquiera en el foro, tendríamos que crucificarlo. Y nada, os dejamos de dar la paliza con lecturas, que hoy han ido varias, y os ponemos un tema de Project Lionheart que se llama The Way We Will Live. It's in your mind like the shift that happens only when I'm rapping with lyrics I come to spit. And I'ma do it till the day that I'm dead, till I can't stand no more, legs heavy as lead. They saturate us to the bone inside every home. They got you all alone and they got your kids home. The prison industry is identical to slavery. Look at the ratio, it's not a mathematical mystery. I look for a glimpse of a future where an inch away from disaster, it's a pinch. And we only moving faster towards the end, and the master will fulfill his task, but it's us who holds the answer. But we only interested in self-preservation, a media-driven blind population wasted. So put up your fist, and shoot for the heart we can't afford to miss. And we just seek love back in the bleachers. Look, I understand things never work as you want them, but that's just a part of finding roots of the problems. There's no answers left and there's no promise. And your warehouse of thought is full of empty boxes. So we continue to do what we do and hate. From religious real estate to radio waves and praise, our attitude is tank. I know we can change. change, but we won't. And we'll just blame it on the way that we're raised. Because an eye for an eye since the beginning of time is now multiplied by deaf, dumb, and blind. And look, I know it's time for changing. Because every time I bring it up, people always want to call me crazy. Come on and talk with me. I'm for the people, man, I'm never gonna lose sight. Cause with numbers we got power and we win the fight. Now when you see me in the street, come on and walk with me. And when you feel the need to speak, come on and talk with me. I'm for the people, man, I'm never gonna lose sight. Cause with numbers we got power and we win the fight. Now strategies of a devil spawn the curse of a nation. Got you believing wealth can only come from paper chasing. Lost sight of the one, lost sight of where we're from. Lost sight of the fire, you a child of the sun. Stand still, let them drown you in the shadow sea. The life they offer is filled with self-destructive fantasies. But we go and spend our children's minds just to have it. Rejecting common sense which illuminates the habit. So we just stand with both hands open wide. Ready for the poison that they sugarcoat with pride. Ready to impress the ever-present neighbor's eyes. And ready to ingest with confidence these wicked lies. But we still sit with both hands open wide. Ready for the poison that they sugarcoat with pride. Ready to impress the ever-present neighbor's eyes. And ready to ingest with confidence these wicked lies. I see the way we live in this world today. I feel the need for change. Can it happen this way? Bueno, pues seguimos en Radio Cabezas de Tormenta. Ya sabéis, www.cabezasdetormenta.org. Queremos mandar un saludo también para toda la gente que nos está escuchando a través del 107.1 de la FM en Granada, a través de Radio Almaina. Podéis escuchar los programas también en radioalmaina.org. Y bueno, como habíamos anunciado al principio del programa, tenemos con nosotros a Nicoleta Dosío, tenemos con nosotros a Raúl, un compañero que nos va a echar un cable con la traducción. Y bueno, Nicoleta ha venido a Madrid para dar una charla en el local anarquista Madalena acerca de la lucha contra el TAB. Ella lleva 23 años implicada en esa lucha, más concreto en la zona de Val di Susa, el Valle de Susa. Y bueno, pues en este programa hemos hablado alguna vez ya de la lucha contra el tren de alta velocidad, tanto en el País Vasco como en Italia, y pensamos que no hace falta especificar mucho de qué va esa lucha. A grandes rasgos, pues eso, la lucha contra el desarrollo de una nueva infraestructura que implica lo de siempre, ¿no? Una modificación, por no decir una destrucción del territorio, un desplazamiento de la población, un empeoramiento de las condiciones de vida para bastantes personas y unos buenos ingresos para unas cuantas otras, ¿no? Así que vamos a hablar un poco más de la situación específica en Val di Susa. Y bueno, pues Nicoleta, buenas tardes. Lo primero que quería preguntar es cómo es la lucha contra el tren de alta velocidad en Val di Susa. Allora, intanto un saluto da parte di tutta la Valle di Susa che resiste non solo contro il TAV, ma anche contro un modello di sviluppo che al TAV, a questo tipo di trasporto, è legato. Un modello di sviluppo contro cui noi lottiamo da 23 anni in difesa di un servizio ferroviario che sia veramente pubblico, che serva a collegare i territori, che non sia finalizzato al mercato, ma sia finalizzato invece alle persone, alla vita dei territori stessi. E la nostra lotta è una lotta popolare contro i grandi interessi trasversali che comportano la spesa di soldi pubblici in quantità enorme. È nata la lotta popolare. Bueno, la primera de todo, Nicoleta quiere hacer un saludo de parte de toda la gente del Valle de Susa a las personas que se interesan por su lucha y que están no solo en contra de en una lucha en contra del proyecto del tren de alta velocidad, sino también contra todo este modelo de falso desarrollo basado en las grandes obras y que se han tenido que unir en esta lucha popular y que se desarrolle de un modo horizontal i grandi interessi che sono veramente trasversali, che sono gli interessi di quello che noi chiamiamo il Partito Trasversale degli Affari, che siede in Parlamento, un Parlamento che è totalmente a favore di questa enorme, inutile, disastrosa, devastante opera, è nata la lotta popolare. Okay. Sì, perché esta lucha popular ha nacido precisamente en contra de estos grandes intereses transversales que llaman precisamente el partido transversal, ya que incluye a todos o prácticamente todos los partidos del arco parlamentario, y ha sido contra este desarrollo de grandes obras inútiles más que a los grandes intereses, como ha salido esta lucha popular, ha nacido. La lotta popolare è fatta di tanti uomini e tante donne provenienti anche da storie diverse, ma uniti anche persone di età diverse, ci sono i giovani, ci sono gli anziani, ma uniti dall'esigenza di difendere la propria esistenza, il territorio su cui si vive, ma anche il futuro di tutti, un'esigenza che è portata avanti senza mediazioni e senza delegare ad altri la difesa di quella che è la propria vita. Entonces, esta lucha popular incluye dentro de sí a multitud de mujeres, de hombres con historias personales diferentes, a personas de grupos de edad totalmente distintos, a los cuales lo que les une es la defensa de su territorio en el que viven, por lo tanto de su presente, pero también del futuro de los que viven y de los que vivirán en la zona. Sí, una lotta che è nata parallelamente alla difesa della ferrovia di tutti come servizio sociale e che è andata avanti con una capillare controinformazione proprio per far conoscere alla gente che cosa avrebbe comportato quest'opera sul territorio in termini di salute, in termini di taglio dell'acqua all'interno della valle, in termini di lavoro degradante e degradato. Okay. Y además esta lucha surgió de un modo paralelo a la lucha por la defensa del sistema ferroviario público y que se produce esta lucha mediante un sistema que no tiene en cuenta el hecho de delegar, sino que ocurre por la implicación de todos y sin mediadores ni portavoces, y que lucha por evitar la destrucción, tanto en el caso de que se produjeran las obras, medioambiental, de las aguas y los riesgos de la salud para las personas que allí habitan. Una lotta che è partita alla fine degli anni Ottanta e che è andata crescendo attraverso il tempo e quindi creando dei problemi notevoli ai grandi interessi che quest'opera la volevano fare a tutti i costi. Sì, bueno, esta lucha comenzó a finales de los 80 y se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años y creciendo grandemente, haciendo muy difícil este gran proyecto de los intereses, imposibilitándoselo en realidad. E quando il Partito Trasversale degli Affari ha capito che forse non ce l'avrebbe fatta, è intervenuto per cercare di dividere le persone e quindi di togliere la forza alla lotta. E in questi termini è capitato verso la fine degli anni 70 qualcosa che ha inciso profondamente nella nostra percezione di quello che era, di quanto fosse arrogante la legge, e cioè la morte in carcere di due compagni, Sole e Baleno, che erano stati accusati ingiustamente, no? con dei mezzi assolutamente non provati e non reali, non si è neanche capito bene che cosa fosse successo. Comunque erano stati trovati dei volantini e loro sono stati messi in carcere insieme a Silvano Pellissero. Sole e Baleno sono morti in carcere, li hanno suicidati nel vero e proprio senso della parola. E poi, dopo la loro morte, non solo sono stati assolti, ma sono stati totalmente scagionati insieme a Silvano. Allora, questo fa capire quanto sporchi siano quegli interessi che cercano, anche attraverso il carcere e attraverso le menzogne, di indebolire una lotta che invece è sempre più forte. Okay. Entonces, a finales de los años 70, lo que ha ocurrido es que cuando este partido transversal de los negocios ha empezado a ver que quizás no iban a ser capaces de llevar adelante este tipo de obras, como un sistema de dividir a aquellos que estaban unidos en esta lucha, la táctica que han seguido es la de acusar falsamente a tres compañeros de la lucha, que eran Soledad, Aero, Baleno, ¿no? Y Silvano. Han ido los tres a la cárcel bajo unas acusaciones que no se llegaban a entender muy bien. Quizás lo único que llegaron a encontrar fue algunos panfletos, y en base a eso se les acusaba incluso de el equivalente italiano a pertenencia a banda armada, sería en España. De modo que al final han llegado dos de ellos, se suicidaron ante la presión enorme de las acusaciones a las que se vieron sometidos, y después se pudo ver cómo era tan solo un tipo de trampa, ya que al final todos ellos fueron absueltos completamente, aunque demasiado tarde, ya que dos de ellos se habían suicidado. Y nos muestra cómo se puede llegar de sucio y bajo en esta lucha para intentar desactivar. Una cosa quiero preguntar, Nicoleta, que es en qué consiste la lucha contra el TAP. ¿Qué tipo de acciones desarrolláis? ¿Cómo es el día a día de la lucha contra el TAP en Valdisusa? ¿Cómo os organizáis y cómo estáis ahí desde hace tanto tiempo plantando cara? Allora, la lotta è popolare e si struttura, abbiamo non delle strutture fisse e pesanti, proprio perché non esiste un ceto politico di questa lotta, ma esistono le persone che si sono messe insieme, provenendo anche da storie diverse. L'elemento, diciamo, centrale che è stato messo in piedi sui territori per il controllo dei territori sono i comitati. Ogni paese ha un comitato che controlla il territorio e organizza le azioni necessarie per fermare l'opera. E poi esiste l'assemblea permanente, che è l'incontro di tutte le realtà che esistono all'interno della lotta, delle persone, e nell'assemblea si prendono le decisioni per la prosecuzione della lotta. Sì, bueno, esta es una lucha en la cual se vale de estructuras que no son demasiado fijas y rígidas, aunque sí que existen en cada uno de los pueblos el punto central, en cierto modo, que son las comisiones, y que se dedican a pensar y decir cuáles son las acciones que van a ser llevadas a cabo. Y además existe también la asamblea continua, en la cual participan todas las personas implicadas dentro de esta lucha. Sì, i metodi sono metodi diretti di lotta e nascono in base ai momenti stessi e ai momenti in cui gli avversari si organizzano contro di noi. Abbiamo nel 2005 siamo riusciti a fermare i momenti in cui dovevano mettere in piedi il primo cantiere, il quale non esiste, addirittura sono stati cambiati i progetti e il cantiere ora vorrebbero metterlo in piedi un po' più in alto nel paese di Chiomonte. Anche rispetto a questo, però, finora tutto è stato impedito, proprio perché la gente in prima persona è andata sul posto, sul territorio, e con una pressione continua che poi si allarga sul territorio, anche con l'occupazione delle autostrade, con varie forme di lotta, tutte quante condivise dal movimento, riesce a fermare quello che sembrerebbe ineluttabile, ma ineluttabile non è. Los métodos son principalmente métodos de acción directa y así, por ejemplo, consiguieron en 2005 parar el inicio de las obras que hoy en día todavía siguen sin haber podido comenzar, hasta el punto de que lo que han hecho ha sido cambiar el plan y simplemente han llevado las obras a intentar iniciarlas un poco más alto dentro del valle, pero estas también siguen paradas. De modo que han conseguido, mediante la acción entendida comúnmente por todos y llevada día a día, han conseguido pararlo y continúan parándolo tantos años después. Sì, l'efficacia della lotta è anche chiara se si vede come il Partito Trasversale degli Affari cerca di contrastarla, e cerca di contrastarla con la militarizzazione del territorio. La zona dove vorrebbero partire col cantiere dell'alta velocità è stata dichiarata zona di interesse strategico e quindi militare, è stata recintata con reti, muri e filo spinato di fabbricazione israeliana, e all'interno è stato sequestrato, requisito quello che era un museo ed è diventato la caserma di migliaia delle cosiddette forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardie forestali, militari in arrivo dai teatri di guerra dell'Afghanistan con tutti i mezzi di guerra, i quali stazionano sul luogo proprio per impedire che la gente si riappropri del territorio che è suo e su cui era nato un luogo di resistenza che si chiamava la Libera Repubblica della Maddalena e che ora si chiama la Repubblica della Maddalena in catene. Una muestra dell'efficacia di questa lucha es precisamente cómo este partido transversal de los negocios se ha visto obligado a cambiar la zona, llevarla a una forma de espacio militarizado, se le ha declarado de interés estratégico y por lo tanto militar, y ahora mismo la zona en la que se reunía la gente y que se llamaba Libre República de la Magdalena, en donde existía un museo debido a que también existen yacimientos arqueológicos en la zona, desalojaron a la gente y la han militarizado y la han llenado de vallas, verjas, muros, alambres de espino de fabricación israelí y todo tipo de carabinieri, policías, guardaforestal y militares, más de 1.000, 2.000 según la época. Y esta es la razón de que al día de hoy, ahora mismo no se le llame Libre República de Maddalena, sino República de Maddalena encadenada. Vale. Sí, catene que noi continuiamo a voler rompere e ce la faremo nonostante le loro armi. Questa militarizzazione del territorio è già costata una cifra enorme alla collettività a cui vengono tagliati tutti i servizi, perché il governo dei banchieri, esattamente come in Spagna, anche in Italia, sta distruggendo lo Stato sociale, sottraendo il denaro pubblico a quelli che sarebbero i bisogni delle persone. Bene, per tenere in piedi questo assedio militare alla Valle di Susa sono già stati spesi dal 27 di giugno 2001 ad oggi 24 milioni di euro, il che è una cifra enorme con cui si sarebbero potute fare delle opere davvero utili e sicuramente non tagliare quelli che sono i servizi e i beni essenziali per la collettività. Sí, estas cadenas que seguirán intentando romper para romper esta militarización que está costando unas cantidades monstruosas que además son tomadas siempre precisamente de los mismos de las mismas partidas monetarias que hay para los servicios sociales y que el gobierno italiano, al igual que el español, está recortando siempre para llevar hacia otras cuestiones que son consideradas más útiles, ¿no? En este caso sería el TAP. Y bueno, por dar la cifra clara, desde el 27 de junio de 2001 la militarización de la zona ha costado unos 24 millones de euros, que es una cifra claramente monstruosa que podría ser dedicada para multitud de otras cosas. Yo quería preguntar también, Nicoleta, el coste represivo que está pagando la gente que está luchando contra el tren de alta velocidad, juicios, multas, penas de prisión, y si podías explicar también a la gente que nos escucha el estado de salud de Luca Aba, porque cuando él se cayó o le tiraron, según se ve, aquí en la radio hablamos de él. Y para la gente que en su día escuchó esa noticia, que sepa cómo se encuentra ahora Luca. Sí, sicuramente Luca è non solo uno di noi, ma è una realtà importante anche per la nostra lotta, come lo sono i compagni che sono stati messi in carcere, alcuni lo sono ancora, i compagni di Milano e il compagno di Trento, altri sono agli arresti domiciliari. Sono stati arrestati per portare avanti il teorema della divisione tra buoni e cattivi, e cioè per spaventare la gente, per farla tornare a casa, per far capire che se si lotta poi si potrà pure finire in carcere. Un risultato che non è stato raggiunto, perché non solo il ferimento di Luca che è caduto dal traliccio dell'alta tensione nel tentativo appunto di sottrarsi alla caccia all'uomo che era portata contro di lui, che aveva tentato di difendere la nostra baita che volevano occupare, e quindi si è arrampicato sul traliccio dell'alta tensione, è stato inseguito da due poliziotti e è stato folgorato e quindi è caduto. Sembrava che le condizioni fossero disperate, a un certo punto ci avevano anche detto che era deceduto, invece la sua forte fibra e la voglia di lottare l'hanno aiutato sicuramente. È ancora in ospedale, ha ripreso la possibilità di parlare, purtroppo non può muoversi ancora bene perché non solo le fratture per la caduta ma la folgorazione hanno inciso pesantemente anche su di lui. Comunque sta in contatto con noi e con il movimento e la sua voglia di lottare non è venuta meno, e si augura, e noi tutti ci auguriamo, che possa uscire presto e tornare concretamente alla lotta insieme a noi. Sì. Bueno, el caso de Luca es muy importante, al igual que el de los compañeros que están en cárcel en Milán y el compañero de Turín y otros tantos que están en arresto domiciliario. Su caso se debe a que durante el desalojo de la construcción se había hecho en la República de Magdalena, cuando se intentó desalojar, huyó de la policía o intentó huir subiendo por una torre para evitar que pudieran darle una paliza, y en ese intento de huida fue cuando acabó tocando los cables de alta tensión y cayó al suelo, tras lo cual se llegó a comentar que incluso que había muerto, pero consiguió sobrevivir, está hoy en día sigue en el hospital, ha podido recuperar la capacidad de hablar, pero todavía no es capaz de moverse debido a que tanto la electrocución como la caída de unos 10 metros le ha herido gravemente. Y Nicoleta piensa que también ha sido en parte su espíritu de lucha lo que le ha ayudado a superar este trance, y se espera a que pueda volver de nuevo próximamente a la lucha. Sí, Luca es un agricultor, un contadino. I suoi terreni ora sono lavorati da altri compagni proprio per permettergli di sopravvivere del suo lavoro, che è portato avanti da noi con grande gioia, anche perché è anche il senso della collettività che è un elemento fondamentale nella nostra lotta, il senso di una solidarietà che non è formale ma è sostanziale, per cui è davvero... Si può dire che la Valle di Susa è rinata socialmente ed è diventata una grande famiglia reale, sempre più reale, proprio perché non è legata tanto da legami di sangue, ma è legata da legami di lotta. Okay. Y en este momento Luca es campesino, se dedica a la agricultura y puesto que ahora está en el hospital, hay otros compañeros que se dedican a trabajar sus tierras para que él pueda sobrevivir, ya que en este momento no es capaz de hacerlo él. Y esto es una demostración más de que en este caso se trata de un tipo de solidaridad real, no formal, y que ha creado unas relaciones sociales dentro del valle, claramente de unión, no por la sangre, sino de unión por la lucha. Sì, si può parlare davvero di una socialità nuova e di una crescita sicuramente culturale ma anche umana della valle, che ha trovato legami reali in questa lotta. La gente ha sconfitto anche la solitudine e anche il senso dell'impossibilità di prendere in mano la propria vita. I presidi sono diventati luoghi di elaborazione culturale nuova, sono diventati luoghi di una vita diversa, dove davvero si applica l'antico detto dei dolciniani e poi ripreso da Karl Marx appunto nel suo libro Contro il programma di Gotha, che dice che bisogna dare a ciascuno secondo le sue necessità e prendere da ognuno secondo le sue possibilità. Non è solo uno slogan, per la lotta contro il TAV e per i presidi è diventata realtà quotidiana. Bueno, esto ha desarrollado otro tipo de socialización y se ha visto cómo en las distintas acampadas y demás se ha llegado a desarrollar no solo unos nuevos lazos sociales y también un tipo de desarrollo cultural y de conocimientos nuevo entre todos los que se unían, sino que también se ha visto como realidad el programa de los dolcinianos recogido por Karl Marx posteriormente en su programa de Gotha, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, como algo puramente real que se desarrollaba en cada una de estas acampadas de una forma necesaria y real, y que ha conseguido eliminar así ese sentido de imposibilidad y también de soledad de mucha gente, ¿no? Y ha formado una nueva socialización. Bueno, pues vamos a terminar ya porque se nos va un poco la hora. Quiero agradeceros mucho a los dos el esfuerzo que estáis haciendo por haber venido aquí a hablar y poder compartir un poco esta experiencia con la gente que nos escucha, sobre todo porque son casi las 11 de la noche y lleváis desde las 6:30 una explicando y el otro traduciendo. Así que muchas gracias desde Cabezas de Tormenta. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, decir que perdonen los fallos que ha podido haber, que hoy ha sido un día muy largo. Queremos mandar un saludo a Pablo, a ver cuándo podemos tenerte otra vez entre nosotros, brother. Decir que esto es www.cabezasdetormenta.org y que la próxima semana, o sea, el próximo programa no será dentro de 2 semanas, sino que será dentro de 1. Tendremos con nosotros a la gente de La Casica, que ahora mismo están atravesando una situación judicial un poco complicada. Para los que queráis echar un ojo y ver en qué se puede ayudar, mirad en Google Apoya La Casica, es apoyalacasica.wordpress.com. Y pues eso, haremos un programa con la gente de La Casica y vendrá también la gente de Casa Blanca, que es un centro social que cumple ahora 2 años. Y poco más. Muchas gracias por venir y mucho ánimo. Salud. Grazie, grazie, un saluto, un abbraccio a tutti. Vi aspettiamo in Valle di Susa, ma soprattutto aiutateci lottando là dove vivete. È possibile, è anche qualcosa che rende allegri e che fa star meglio e che difende il futuro di tutti. Io secondo la mozione, effettivamente, aiutandonos in tutte le lucce, luchando dove state vosotros, e è la migliore aiuta che si può dare a qualsiasi lucha. The feeling.